El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito? Conducimos hoy Cristina Coronel y Luis Mancilla, quien les habla, en la coordinación de aire, en la operación, perdón, y Matías Salomoni, y con la grata presencia de nuestra columnista María Inés de Ángelis. Hola, buenas noches. Y con invitados en piso. Acá está el compañero Daniel De Santis, que bueno, nos le damos la bienvenida a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Daniel. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Si querés comunicarte también por correo electrónico, lo podés hacer a convocatoria-fm@yahoo.com.ar. La crisis capitalista ha precipitado cambios profundos en el mundo y en la Argentina. Los yanquis, hasta la semana pasada, estuvieron al filo de atacar Siria con impredecibles consecuencias de una guerra mundial. Esta crisis golpea aún más a los países llamados emergentes. El gobierno kirchnerista ha sufrido un duro golpe en las elecciones del 11 de agosto y ha quedado debilitado. Hay signos de mucha violencia por el poder entre dos facciones mismo del peronismo. Uno pertenece al viejo PJ y el otro que pertenece al oficialismo, o sea, al kirchnerismo, ligado a la cámpora. Mientras tanto, se prepara un ajuste mayor para después de las elecciones de octubre y, como siempre ocurre, estamos seguros que se pondrán de acuerdo para aplicar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo. La presidenta Cristina Kirchner le quedan 2 años más de mandato y no será ajena a las complicaciones económicas como tampoco a los conflictos sociales al devenir. Y como lo venimos planteando, la crisis capitalista y sus monopolios descargan sobre los trabajadores, aumentando la superexplotación y el ajuste. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, veamos. La economía argentina en estos tiempos depende en gran medida de cómo queda parada China en este aterrizaje económico mundial. Si observamos lo ocurrido en la desaceleración de la economía china, ha golpeado duramente a Brasil ya. Y la economía argentina, atada por la política kirchnerista a estos dos países, va a pagar las consecuencias. Se agravó el déficit financiero del Estado por pago de deudas y la crisis energética. En la década ganada del gobierno K, pagamos 173.733 millones de dólares. Si alguien no escuchó bien, lo digo. Se pagó 173.733 millones de dólares. Una verdadera sangría de dinero que podría haber servido para crear trabajo, miles de trabajo, o resolver el problema los sociales, el hambre, el problema de la salud, el problema de la educación. Y es importante señalar que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner cajonearon el informe del juez Ballesteros que demostró que la deuda externa es ilegítima, fraudulenta y usuraria. Ahora, un juez yanqui falló en contra de la Argentina obligándonos a pagar los fondos buitres, poniéndonos en riesgo de cesación de pagos, como ya ocurrió en el 2001. Y si hablamos de crisis energética, hablemos de la entrega del mayor yacimiento de Vaca Muerta a los monopolios imperialistas como Chevron y otros, chinos, rusos, ingleses. Y lo que es peor, este lunes firmaron otra entrega a una empresa alemana llamada, a ver si lo pronuncio bien, Bas Wisterschalt, para la explotación de Full Oil en el mismo lugar, o sea, en Vaca Muerta. Los argentinos seguimos importando combustible y que según algunos analistas la cifra estimada que pagará el gobierno será entre 9.000 y 15.000 millones de dólares para este año. El contrato de Chevron encima es secreto. Entrega los recursos nacionales, viola los derechos de los pueblos mapuches y viola nuestra soberanía. Estos monopolios reproducen en la Argentina los mismos mecanismos antiobreros de sus países centrales para descargar la crisis sobre los trabajadores. ¿En qué consistiría? Cierre de plantas, no renovación de contratos, retiros voluntarios, entre comillas, nosotros los conocimos en los 90, tercerización, desocupación, superexplotación, etcétera. Con la caída del aceite y de los biocombustibles, los monopolios imperialistas que tienen en sus manos los negociados de la soja y sus derivados van al cierre de plantas como la Yankee Cargill y paralizan las megas compras a la espera de una devaluación grande. Por esto y por otras razones, la crisis económica se profundiza y las políticas de ajuste y represión también. Y decimos esto porque el gobierno nacional está comprometido con las clases dominantes a hacer el trabajo estratégico antes de terminar su mandato. Y de este lado estamos nosotros, los trabajadores, frente a un tremendo desafío que es no solo la defensa de la fuente de trabajo, el salario, también está la orden al del día, la defensa de nuestros bienes comunes, contra el saqueo y la contaminación e ir avanzando en el camino de barrer a la vieja y anquilosada burocracia sindical pro-patronal y a la vez poner en pie una alternativa política que les dispute el poder a los capitalistas y construir una sociedad desde los trabajadores para el pueblo y para toda la sociedad que sea igualitaria. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. (Risa) supe el señor. Se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves, son los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Y si me necesita, llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 15-3368-0099. O también podés comunicarte mediante correo electrónico a convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Bueno, queremos hacerles una invitación también que el día viernes 11 de octubre a las 18 horas vamos a hacer un acto acá en Moreno a 46 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, que va a exponer nuestro compañero invitado acá, Daniel De Santis, la cátedra de Che Guevara. Y esto es donde se va a hacer, se va a realizar, es en Ate Moreno, Piovano 3165, y repetimos, es el viernes 11 de octubre a las 18 horas, o sea que están todos invitados, y acá nuestro invitado, Daniel De Santis, muchas gracias por estar acá, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Marinés, Luis y Cristina. Bueno, gracias a vos por venir y contanos esto de, así fuera de micrófono, un poco nos estabas contando de que estás escribiendo un nuevo libro, porque el compañero De Santis es de la cátedra del Che Guevara, pero además es profesor de historia, si no me equivoco. No, yo soy y además es escritor. Eso sí, porque yo tengo muchos libros tuyos. Bueno. No, yo soy profesor de física. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, me he jubilado. Ajá, bueno. Así que me he dedicado a... Me he ganado la vida enseñando física. Está bueno. Entonces, bueno, pero el viernes que viene... Pero yo me peleo con los historiadores y sobre todo con los sociólogos. Sí. Porque yo digo, nosotros aprendemos más rigurosamente la ciencia. Entonces, cuando hacemos historia, sí, le damos una rigurosidad, no un esquematismo y un dogmatismo. Sí. Rigurosidad es otra cosa. Claro. Demostrar, dar pruebas, dar hechos. tiene que ver bien con lo científico, digamos. Claro, bien, y bueno, eso estamos haciendo con el Che Guevara. Claro. Bueno, y aparte estás escribiendo un nuevo libro, ¿no?, sobre el Che. Contanos un poco, Daniel, bueno, y para la audiencia. Sí, el libro, el nombre salió de un curso de la cátedra Che Guevara que se llamó ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Interesante. Esa es la pregunta del millón que nos hacen, bueno, todos los jóvenes en todos los lugares que uno habla del Che, ¿no? Bueno, yo creo tener, no sé si la respuesta, pero por lo menos una respuesta sólida, sí, de por qué fue a Bolivia. Sí. En el libro damos 150 años de razones, porque analizamos las revoluciones en el mundo, desde la Revolución Europea de 1848, el desarrollo del marxismo en América Latina, uh-huh, y la historia de la Revolución Cubana, hasta todos estos tres capítulos, estos tres ejes, hasta previo al triunfo de la Revolución Cubana. Capítulo siguiente vemos, sí, la revolución. Y después de eso, la Revolución Cubana. Y después de eso pasamos a analizar la construcción del socialismo en Cuba y el papel destacadísimo que jugó el Che Guevara. Porque al Che se lo conoce por la parte político-militar. Sí. Un gran estratega, un gran jefe militar, un extraordinario combatiente. Uh-huh. Pero el Che Guevara también fue, yo me creo que no exagero, si digo que fue el principal teórico del socialismo en la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Y sí, dentro de esa visión profunda que él tenía, por un lado, llevó adelante en el Ministerio de Industria que él dirigía, sí, una forma de organizar la producción en base a las ideas de Carlos Marx, en base a las ideas genuinas del socialismo, en oposición a la receta que venía de la Unión Soviética. Y tiene varios, y hay una polémica, claro, una polémica, y hay muchos artículos de esa polémica, y dentro de eso el Che Guevara llegó a la conclusión de que en la Unión Soviética y los demás países del este europeo volvían al capitalismo casi 30 años antes de que eso ocurriera. Hubo un solo hombre en el mundo, sí, que no porque tenía la bola de cristal, como dijo en chiste una vez Fidel Castro, sino porque aplicó la ciencia, claro, del marxismo, el método marxista, claro, científico, lo aplicó al desarrollo de la sociedad soviética y llegó a esa conclusión. De todo esto hablamos en el libro. Uh-huh. También hablamos de la estrategia, sí, continental y mundial que tenía para la Revolución Mundial. Y después vemos la situación de Bolivia, uh-huh, la situación de las guerrillas en América Latina, y mi conclusión, sí, que les pongo en el libro, en base a todo esto anterior, es que un gran revolucionario que estaba pensando en los pueblos del mundo, en la transformación de la sociedad, debería haber hecho lo que hizo el Che Guevara, es decir, ir a Bolivia y llevar adelante la lucha que llevó. Uh-huh. Porque le digamos a la audiencia lo siguiente, para que se entienda. Sí. No es posible el desarrollo del socialismo en un solo país, por grande que éste sea. Y mucho menos en Cuba, que es una pequeña isla. Entonces, la posibilidad del desarrollo y la consolidación del socialismo solamente es posible a través de la Revolución Continental y de la Revolución Mundial. El Che Guevara, en acuerdo con Carlos Marx y con Lenin, tenía claro que había que impulsar y desarrollar la Revolución Mundial, y fue lo que él fue a hacer a Bolivia. Ajá, así. O sea que eso demuestra claramente que la concepción, digamos, internacionalista, la gran concepción internacionalista que tuvo el Che, digamos, en este pensamiento, ¿no? Sí, sí, y que no era una cuestión de romanticismo en el sentido burgués de la palabra, claro, o de voluntarismo tampoco, sino que desde el punto de vista del desarrollo de las sociedades, esto, bueno, Marx lo había demostrado, y la necesidad de la continentalidad y la mundialización del socialismo. No era posible, no es posible el socialismo de otra manera. Entonces dicen, Cuba falta esto. Y sí, si es una pequeña isla rodeada por el coloso imperialista de Estados Unidos. Es cierto, sí. Demasiado es lo que hace, lo que ha hecho y lo que hace Cuba. Entonces, él elige de América Latina. Yo hago una comparación de San Martín con el Che Guevara. Hasta descubrí que los dos tenían asma. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Qué hizo San Martín? Primero, San Martín desarrolló su su carrera militar en Europa, en España, luchando contra Francia. El Che Guevara desarrolló su carrera militar en se hizo revolucionario en Cuba. Y los dos vinieron a su lugar de nacimiento, a su patria chica, a que aplicar los conocimientos que habían obtenido en otros lugares del mundo para desarrollar la revolución continental, porque San Martín vino a desarrollar la revolución de independencia de la América española. Así es, sí. Era, como se, porque en aquel momento no había no había argentino, boliviano, peruano, dice. Claro, la patria grande. El Che Guevara no peleó en la Argentina. Bueno, San Martín tampoco, porque no existía la Argentina. Vino a pelear por la América española. Claro. Y o el Che Guevara por la América Latina. ¿Qué hizo San Martín? Organizó el regimiento de granaderos a caballo. ¿Cuál fue el regimiento de granaderos a caballo del Che Guevara? La guerrilla de Massetti en Salta. Sí. Fue el intento de formar la primera los primeros cuadros oficiales del ejército revolucionario. ¿Cuál fue? Después San Martín se fue a Mendoza. ¿Por qué? Miró el panorama internacional, dijo, por el Alto Perú no, tenemos que ir por Chile y por mar. Claro. Entonces se fue al Plumerillo. ¿Por qué eligió el Plumerillo? En Mendoza, en el campamento de San Martín se llamaba el Plumerillo, a los jóvenes, claro. Pues ellos nos enseñaban nosotros en la escuela primaria, el Plumerillo, el paso de los patos, el paso de Uspallata, bueno, todas estas cosas que ahora no se enseñan más. No. Entonces él se va a Mendoza, al Plumerillo, a organizar el ejército. ¿Cuál fue el Plumerillo de el Che Guevara? Fue Ñancahuazú en Bolivia. Y tienen cosas comunes, ¿por qué? El Plumerillo de Mendoza era el lugar más alejado del poder español, por el lado que quisieran. Si era por el mar, había que cruzar todo el Atlántico, había que tomar Buenos Aires, había que cruzar toda la Pampa, la precordillera y llegar a Mendoza. Por el norte estaba todo el Alto Perú, estaban las republiquetas de Juan Azurduy, de Padilla, de Muñecas, de Guarne, bueno, y otros revolucionarios que luchaban ahí en el Alto Perú, actualmente en Bolivia, estaba Güemes, y por el lado del oeste estaban los inmensos Andes. Entonces estaba en la retaguardia. El Che también eligió una base de retaguardia, que era Bolivia. Bolivia era en acuerdo también con Lenin, eligió el eslabón más débil de la dominación imperialista en América Latina, que era Bolivia. Y dentro de Bolivia se fue al lugar más alejado del poder español, que era en una zona del departamento de Santa Cruz que se llamaba Ñancahuazú, que ahí, bueno, y ahí ¿para qué? Para formar su ejército y desarrollar la lucha continental, porque en realidad Bolivia era el punto de partida, pero no era el objetivo inmediato, sino que el objetivo inmediato era desprender columnas hacia todos los países vecinos de Bolivia, que sabemos que Argentina tiene frontera con el hermano país de Bolivia, ¿no es cierto? Así es. Y esa visión latinoamericana del Che fue justamente el enfrentamiento que tuvo con todo el andamiaje burocrático de la Unión Soviética, ¿no? O sea, es decir, esta visión que no se condecía con esa cosa absolutamente estructural. Claro, porque la Unión Soviética tenía la política de la coexistencia pacífica con el imperialismo. Bueno, igualmente, hasta la tanda seguimos. como quieran. Sí, sí, seguimos un ratito más y redondeamos porque ya estamos cerquita a la tanda y bueno, seguimos. Bueno, entonces, como dijimos, repetimos, ¿no? Bueno, todo esto que está nos está explicando Daniel De Santis, bueno, lo van a vamos a tener 2 horas por lo menos para que nos explique todo esto el jueves, el viernes 11, a partir de las 18 horas, en el acto de conmemoración a los 46 años de la caída en combate de nuestro comandante Che Guevara. Todo esto, ¿hay tiempo? Un poquito. No, porque yo lo que hablando, yo soy profesor de física, pero sobre todo soy militante guevarista, revolucionario, y todo esto lo hago no por un fin histórico. Yo no soy historiador, yo soy militante. Entonces, hago historia, ¿por qué? Porque hay que aprender de la historia. Yo he estudiado el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde milité mientras existió. He estudiado las revoluciones en América Latina y he estudiado al Che Guevara. ¿Por qué? Porque hago política hoy. Y yo veo que muchas agrupaciones de jóvenes que desconocen todas estas cuestiones... Es cierto. Los vientos que soplan de izquierda y de derecha los bambolean de un lado para el otro. Se pasan del abstencionismo antielectoralista al oportunismo más cerrado. Hay agrupaciones que estuvieron 10 años en el abstencionismo y van de colectora del kirchnerismo. Otros que también estuvieron en el abstencionismo van a elecciones y hablan de la nada. Bueno... tenemos que aprender de la historia. Por eso es muy importante la historia, porque los revolucionarios, pese a que el socialismo ha sido derrotado a nivel mundial, eso lo tenemos que asumir, tenemos 150 años de historia. Desde Carlos Marx para acá, 150 años de historia. Esa historia hay que volcarla en la construcción política del presente. Nosotros estamos muy preocupados, y como dice el editorial de Cristina, estamos preocupados por la construcción de una fuerza política del pueblo y de los trabajadores que enfrente a los distintos proyectos capitalistas, modelo A, modelo B o modelo C, pero todo dentro del capitalismo. Nosotros tenemos un proyecto del pueblo, de los trabajadores, y que hasta ahora se sigue llamando un proyecto que va por el socialismo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que, bueno, ya estamos sobre la tanda, gracias, y bueno, te esperamos el viernes 11. Muchas gracias. Vamos a la tanda, Matías. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos juntando fondos para la antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Peña por una torre para FM Moreno. Reservas al 0237-4666-559. FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria. Siete años. Multiplicando siete voces. Años multiplicando voces. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Cuando el fruto maduro no quiere caer, hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular. Proyecciones en vivo. El rastrillo. Teatro. Poetas invitados. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular. sábado 28 de septiembre. A las 19 horas. Entrada gratis. En FM Moreno. Irigoyen 77, acá, en Moreno. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Y esa musiquita nos indica que estamos en la columna de nuestra compañera María Inés de Ángelis, que hoy nos trajo algo interesante a continuación de toda la investigación que venimos haciendo sobre la situación de la vinculación de la policía con el delito y la corrupción. Bueno, buenas noches a todos. Bien, gracias. Gracias, María Inés. Gracias por escucharnos. Bueno, como siempre, invitamos a todos los compañeros a que acerquen sus ideas, sus inquietudes. Y bueno, este es un espacio para generar debates, ideas y demás. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado a desarrollar la semana pasada, solo que en esta oportunidad vamos a referirnos a las relaciones espurias, sí, mafiosas que existen entre todo el aparato represivo, sí, las fuerzas policiales, sí, el narcotráfico y todo el mundo del delito y ese enorme caudal de negocios sucios que existe atrás. Y para esto vamos a desarrollar un artículo que apareció en el diario Página 12 del día lunes 23 de septiembre del 2013 llamado Canas Blancas, que está referido a la situación de la policía en Córdoba. Ajá. Bueno, ¿y qué nos podés decir de esta? Desde hace ya varios días, ¿no? O más precisamente desde la semana pasada se habla del escándalo que se desató en Córdoba por los hechos de corrupción comprobados por narcotráfico, por parte de la policía de la provincia. La justicia está investigando y parece que se trata de un enorme negociado que salpica a toda la línea de mando. Bueno, esto nos referimos a Córdoba, ¿no? Sí, a Córdoba, pero en realidad sucede en todo el país. El título del artículo periodístico que estamos comentando lo dice todo, porque es: hay elementos para dictar procesamientos y detenciones. El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, no podía pronunciar bien el apellido, es quien está investigando los vínculos de la policía provincial con el narcotráfico, consideró que el juez federal interviniente, el doctor Ricardo Bustofierro, dice que tiene pruebas más que suficientes para resolver algunos procesamientos por secuestros, asociación ilícita y la participación ilegal del agente encubierto Juan Francisco el Francés Viernes. Desde ya adelantó que se opondrá a eventuales pedidos de excarcelación de estos imputados. ¿Y quién es Juan Francisco del Francés Viernes, Marinés? Bueno, debemos decirte en primer lugar... Qué apellido largo, ¿no? Sí. El francés. El francesito este es un informante de la policía. El domingo 22 de septiembre, también el diario Página 12, en una información escrita por Adolfo Ruiz, titulada, sí, Canas Blancas, la saga, sí, bueno, hizo todo un desarrollo de quién es este personaje. Porque, bueno, Sí. Se realizó, digamos, un reportaje. Es, como decíamos, un informante de la policía y a lo largo de toda la entrevista, Viernes afirma que en todo había repartijas hacia arriba, a la vez que apuntó al ministro cordobés, Alejo Paredes, que es de la mayor confianza del gobernador José Manuel de la Sota. El informante denunció la complicidad de altos jefes de la policía de Córdoba con el narcotráfico y provocó la detención de varios de ellos. Lo que podemos afirmar es que el caso de los policías corruptos se acerca cada vez más a la estructura de poder de la provincia de Córdoba que gobierna de la Sota desde hace 14 años. Hasta el momento se registraron 5 detenciones de altos jefes policiales de Córdoba. Mira vos, ¿y qué opina el fiscal de la causa? Y contanos qué pasos, digamos, piensan dar para terminar con esta situación. Bueno, el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, dijo a la agencia Tela: "Yo elevé mi opinión al juez, en la cual sostengo que las personas detenidas, al igual que los 4 imputados que están en libertad, cometieron determinados delitos y lo que falta es que el magistrado decida si la prueba aportada es suficiente para dictar los procesamientos y la prisión preventiva". El funcionario, Senestrari, además precisó que lo único que falta determinar, aunque hay elementos de presunción, es el tema de si se ponían o si se plantaban drogas para armar las causas. Asimismo, Senestrari anticipó que se va a oponer a todas las excarcelaciones que sean solicitadas por las defensas. ¿Cuántos imputados hay en esta causa? Y, por favor, si nos podés decir, dar los motivos de esto. Bueno, hasta el momento la causa tiene 9 imputados, entre ellos 5 efectivos policiales. Fíjense bien, ¿de qué sector? De la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Justamente. ¿Quiénes están detenidos? O realmente sea, es como el dicho popular, el zorro cuidar al gallinero. Sí, más o menos. Sí. ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, por un lado el comisario Rafael Gustavo Sosa y Alberto Zaine, el oficial Franco Argüello y los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, que ya fueron indagados por el fiscal, quien agregó que es probable que en los próximos días reciba la causa por la desaparición de más de 30 kilos de marihuana secuestrada en un operativo realizado a fines del 2012 en Traslasierra, que es una región cordobesa, ¿no? Si no tenemos una información incorrecta, en el caso de la droga, ¿no?, secuestrada en Traslasierra, al juzgado llegó alfalfa en lugar de narcóticos. Si es verdad, resulta increíble, ¿no? Sí, aunque no lo crea y aunque parezca... ¿Cómo? A ver, no. Claro, sí. Se secuestraron en ese operativo 30 kilos de marihuana en la zona de Traslasierra, que por supuesto fueron derivados a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Sí. Ahora bien, ¿qué pasó? Que en lugar de llegar 30 kilos de marihuana, llegaron 30 kilos de alfalfa. Mira, si no fuera trágico, la verdad que es hasta... Bueno, gracioso. Entonces solamente había secuestrado un inocente cargamento de alfalfa. Por este hecho, no menor, fue imputado el oficial inspector Gastón Bustos, jefe de drogas peligrosas de Mina Clavero, cuya detención también fue ordenada. Y contanos, Marinés, la verdad que... ¿Qué otras perlitas dijo el informante Viernes? Porque por lo visto sabe mucho de estos temas, ¿no? Bueno, o sea, antes por de lo contestarte, vamos a decir que Juan Francisco Viernes es el personaje más citado por la prensa en Córdoba, y a la vez, por lo que hemos visto hasta acá, tiene más información y que es capaz de llegar a toda la cadena de mandos y prácticamente puede llevarse puesta toda la cúpula policial. En el reportaje que hemos citado, este Viernes admitió expresamente que el ministro de Salud, de Seguridad, perdón, Alejo Paredes, conocía su labor dentro de la Brigada de Drogas como informante. Entre otras cosas, manifestó que tenía tracto directo con el ministro y que el fiscal sabe perfectamente de todas estas implicancias y que las está investigando. Admitió también que Paredes no solo le pagaba por sus servicios, sino que dijo algo todavía más significativo, que resume todo este entramado mafioso. Dijo textualmente: "Todavía estoy esperando los cheques retroactivos de Paredes". O sea que encima no le pagaron sus servicios al pobre Viernes. Sí, esperemos que tanto el fiscal como el juez actúen como deben, ¿no? Esperando nosotros. Bueno,

Embagállenlo. Bueno, es una eso? Bueno, es una. Viene de bagallo, ¿no? Claro. Hacer un bagallo viene a ser. Uh-huh. Esto en la jerga mafiosa sí. esta. Sí. Era nada más y nada menos que el armado de causas. Ah. El procedimiento utilizado es más o menos vamos así. Vamos a anotarle ese término, por la sí. verdad que me, sí. me sí. empieza a preocupar, sí. La forma sí. como se implementaba este tema del armado de causas es más o menos esta. Sí. El mismo narco sí. entrega a la policía a otra persona a la cual le pueden allanar droga. Ah. O sea, el mismo narco, que es el que va a hacer el negocio, hace de entregador de un tercero. Ahora sí. bien, el trato que se hace es el siguiente. De la droga que secuestran los policías, que muchas veces es plantada por ellos mismos, se informa, o sea, se declara, vamos a decir, sí. la mitad de la droga. Ah. Y los efectivos que intervienen se quedan con la otra mitad. ¿Mm? Sí. Ahora, de esa mitad que se retiene, la mitad, sí. o sea, un cuartito, va para el narco que le pasó el dato y la otra mitad queda en manos de los que realizan el trabajo, mientras, por otro lado, esta persona acusada es detenida y le tiran medio código, ¿no? Claro. Pero aparte, cada uno de estos narcos le paga a altos jefes como Sosa una cuota mensual que en ningún caso es menor a los 50,000 pesos mensuales, ¿no? Sí, Es evidente que toda la cúpula policial de la provincia de Córdoba estaba al tanto de estos negocios. El gobernador de la Sota no puede quedar al margen, no pudo, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo, creemos que tiene la obligación de conocer todos estos negociados. Es que el gobernador, Luis, le guste o no le guste, tiene una responsabilidad objetiva en todo esto. Ya sea por omisión, por desconocimiento, lo cierto es que no se tomó ninguna medida. Es más, el mismo día domingo 22 de septiembre de este año, el diario Página 12 publica una información en la que se detalla toda la historia de este francés Viernes y los contactos del gobernador con estos altos mandos policiales. La noticia se titula La mancha que crece, que yo creo que es perfectamente gráfica, ¿no? Sí. ¿Y nos podés dar más precisiones sobre este francés Viernes? Bueno, este Viernes. Sí. Lo que podemos decir es que Córdoba no volverá a ser la misma luego de las declaraciones del francés Viernes, que abrió una verdadera caja de Pandora. Cuanto más se investiga, más comprometido aparece de la Sota, quien se preciaba de combatir con mano dura el narcotráfico. Aclaramos que el Estado Provincial cordobés gastó una millonaria inversión publicitaria para sostener esta campaña contra el narcotráfico. Sin embargo, toda esta fantasiosa narración comenzó a derrumbarse con la primera entrega en el mes de septiembre de este año al programa local de investigación periodística ADN que se emite por Canal 10 de la Universidad. Allí se difundió por primera vez el accionar policial mediante una cámara oculta, junto con la colaboración de algunos narcos que se prestaron a contar sí, todo esto, claro. evidentemente, porque seguramente alguien se les quedó con algún vuelto. Y en ese programa se describía la técnica del embagallamiento, que como ya dijimos, consiste en utilizar parte de la droga incautada para plantarla en procedimientos truchos. Pero yendo a tu pregunta, diremos que Viernes, que como dijimos es un informante de la policía, había estado preso en Córdoba hasta el año 2010. Al poco de recuperar la libertad, fue reclutado por la División de Drogas Peligrosas. Bueno, aunque él asegura que... Al experto, ¿va? Claro, claro, no en vano. Y aunque asegura que actuó bajo coacción, porque dice que le obligaron a realizar las tareas sucias, mediante amenazas a la hija y al padre, la realidad es que este tipo tuvo una... intervención muy directa. Claro, sí, sí. ¿Y cómo fue que comenzaron a romperse estos acuerdos, María Inés? Bueno, el 18 de julio de este año, efectivamente, se rompieron estos acuerdos. Hubo entonces un caso de una operación de compra de un coche y de un ómnibus con dólares falsos en la que intervino Viernes, que terminó en la cárcel. O sea, no solamente se dedica al tema de las drogas, sino también al tema de el dinero. De los autos y de la plata falsa. Ah. Porque estos dólares, o sea, todo esto de sí, la sí, compra sí. de estos ómnibus, de estos automotores, surgió, se destapó la olla porque esa operación se concretó con dólares falsos, donde el que había llevado todo este dinero había sido este viernes. Todo un combo, va. Sí. Bueno, ese mismo proceso judicial, en este, fue allanada la vivienda de este viernes en el barrio Urca, que es una zona acomodada de la capital cordobesa, y allí aparecieron 340 mil dólares falsos. Por este motivo, los amigos que tenía le soltaron la mano, y esto explica que el francés se largara a hablar. Era evidente que sabía demasiado. Abandonado por las fuerzas policiales, Viernes decidió encender el ventilador y comenzó a dar detalles. Por eso aparecen estos reportajes, ¿no? ¿Y cómo terminó esta suerte de sainete, que si no fuera tan trágico sería cómico, porque parece una comedia de enredos, ¿no? Sí, realmente lo la es. Verdad. Luego de las primeras declaraciones de Viernes ante el Juzgado Federal 1 de Córdoba, a cargo de Busto Fierro, tuvo lugar una investigación periodística televisiva en la que se daban detalles de todos estos negocios. Inmediatamente todos los policías involucrados pidieron licencia. Solo 24 horas más tarde ocurrió la muerte, sorpresivamente, de Juan Alos, a los 34 años de edad, quien era uno de los oficiales de esta división de drogas peligrosas mencionado en el informe que lo había citado este viernes. Sí. El cuerpo apareció con un disparo en la sien dentro de su propio vehículo. En apariencia se trató de un suicidio. Una multitud de policías de uniforme participó del velorio y durante la ceremonia el jefe de policía, Ramón Ángel Frías, dijo: este hombre fue víctima de las injurias. Sí. Sin embargo, el gobierno de la SOTA comenzó a montar una versión según la cual se trataba de una maniobra de desestabilización desde, o sea, echándole la culpa al gobierno nacional. Claro. Al mismo tiempo, los medios con mayor pauta oficial acusaban al periodista Tomás Méndez de la muerte del oficial Alós. Tomás Méndez fue el periodista que investigó el caso en este canal que habíamos dicho, el canal 10 de la Universidad de Córdoba, en el programa ADN. Y la justicia a todo esto, ¿qué hizo o si es que se hizo algo, ¿no? Bueno, el fiscal federal, Enrique Senestrari, a pesar de toda esta campaña periodística en contra, consiguió que el juez interviniente, Ricardo Busto Fierro, diera una autorización para allanar a la central de policía situada en las calles Colón y Santa Fe y de esta manera detener a 5 integrantes de drogas peligrosas, entre ellas su director, el comisario Rafael Sosa. Casi de inmediato, el bloque oficialista en la legislatura de Córdoba recibió órdenes expresas para sacar en tiempo récord una declaración de repudio al fiscal Senestrari, quien llevó la voz cantante, que fue el jefe de la bancada, Sergio Bussi, quien calificó el hecho como una burda operación del gobierno nacional. Solo unos minutos después, una nueva entrega del programa televisivo ADN difundía testimonios de las víctimas de bandas de los narcopolicías y se revelaron más detalles de este accionar delictivo. Bueno, la verdad es que todos estos relatos, lo menos que podemos hacer es pedirte que nos cuente los capítulos siguientes. ¿Qué sucedió luego de esto? Esta historia continuó con las alternativas siguientes. El día 12 de septiembre, cuando estaban detenidos ya estos 5 policías, el fiscal Senestrari se encargaba de detallar a la prensa los resultados de los allanamientos. Se encontraron estupefacientes en la jefatura de policía y en el baúl de los móviles policiales. La droga estaba en condiciones absolutamente ilegales. También fueron halladas armas con la numeración limada. Y en un absurdo y patético intento por seguir tapando el escándalo, el jefe de gabinete cordobés, Oscar González, llegó a decir sin ruborizarse: no era droga no declarada, era droga para entrenar a los perros. Al día siguiente, el jefe policial Frías presentaba su renuncia junto a su jefe político y antecesor en el cargo, el ministro de Seguridad Paredes. De la SOTA entonces protagonizó un nuevo papelón. Envió a la legislatura un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento de nombramiento del jefe de drogas peligrosas. Sin embargo, cuando el escándalo este tomó dimensión nacional, el propio de la SOTA envió una carta urgente a los legisladores para que se olvidaran del proyecto. La oposición lo calificó de un verdadero mamarrocho jurídico. En una palabra, el gobierno cordobés no pudo evitar que todo esto saliese a la luz. Bueno, quisiera a todo esto reflexionar un poco. Todo esto sucede cuando la provincia de Buenos Aires está más militarizada que nunca, cuando los gendarmes están en la calle y cuando se intenta crear la policía comunal.

Arco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Cambiamos ojos. Bueno, seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y este lunes, lunes 30, a partir de las 9 horas hay una concentración en la Plaza San Martín en defensa de la escuela pública y donde va a haber una marcha al Consejo Escolar y también al Consejo Deliberante. Esto va a ser a las 9 horas en la Plaza San Martín, concentración, marcha a partir de las 9:30 al Consejo Escolar, a las 10:30 al Consejo Deliberante y a las 11 horas a la Municipalidad de Moreno. Quienes invitan a esta marcha es la comunidad educativa y vecinos de la escuela secundaria SB16, que queda en el barrio Las Piñas, en la escuela 80. Y entonces estamos convocando, dice la comunidad educativa, a todos a participar, a padres, docentes, alumnos, vecinos, organizaciones sociales, sindicales, políticos y en general a todos aquellos que creen y defienden la educación pública. Porque estos chicos hace más de un año, desde el tornado, desde el 4 de noviembre del 2011, creo que fue, se quedaron sin escuela. Y esto es en Moreno Sur, donde no hay muchas escuelas. Hay solamente dos escuelas secundarias en Moreno Sur, por lo menos en esa zona, en el barrio Las Piñas, Las Porteñas, San Jorge. Y fueron afectadas la SB16 y también la media 14, que queda más o menos cerca. Fueron destruidos por el temporal y realmente no hubo respuesta, a pesar de que se reclamó varias veces de que realmente esos chicos están hoy estudiando con una matrícula restringida, porque no los pueden dar matrículas porque no tienen un espacio físico. Entonces, por eso que esta marcha va a tener una importancia, ¿no?, para toda la comunidad de Moreno Sur y también para todos los docentes, alumnos, estudiantes de allí y padres. Y bueno, entonces le repetimos esto. Entonces, el lunes 30 a las 9 horas, Plaza San Martín, a las 9:30 se va a marchar al Consejo Escolar, a las 10:30 al Consejo Deliberante y a la Municipalidad a las 11 de la mañana. Bueno, saborear esta vuelta, la carta no está. siempre a tu alcance en los argentinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Qué nos decía la renga, Luisito? El final es donde partí. Muy lindo ritmo. Y bueno, queremos contarles que hoy ATE hizo una jornada provincial de lucha con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que donde reclamaban varios puntos. Y en Moreno, especialmente, hicieron una radio abierta que donde da comienzo un plan de lucha reclamando todo aquello que todavía les deben a los trabajadores municipales, que vienen reclamando hace bastante tiempo. Y en este sentido queremos decir que los, por lo menos los funcionarios y también el señor intendente hasta ahora no los escuchó. Sería interesante que alguien le cuente, alguien seguramente que alguien está escuchando esto, y que alguien le cuente que los trabajadores quieren hablar con él. Y si no quiere, no tiene tiempo de atenderlos, que escuchen los reclamos. ¿Qué están reclamando? La derogación de la nefasta ley 11.757, convenio colectivo de trabajo único para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, al igual trabajo, igual remuneración, por el 800 pesos de aumento al básico, restitución del 3% de la antigüedad, por categoría para todos los municipales, ropa de trabajo, borseguía, insumos, y también piden insumos para las unidades sanitarias, pase a planta permanente de todos los precarizados. Y entonces, en este sentido, vamos a hablar con un compañero delegado del Obrador, que es Claudio López. ¿Estás al teléfono, Claudio? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí escuchándonos y contanos un poco qué expectativas tienen de la radio abierta y de esta actividad que hicieron, que llevaron a cabo acá frente al municipio con estos reclamos que vienen haciendo hace bastante tiempo. Claudio. Bueno, estos reclamos a nivel provincial, en todos los distritos. Sí. Lo que se está reclamando concretamente en el conjunto es, sí, que los trabajadores nos tienen mantenidos desde hace años como rehenes, con los salarios más bajos. Sí. La mayoría de los trabajadores con contrato basura, como son los contratados, sí, los estajistas. Sí. Así, de esa forma, tienen mano de obra barata. Todos los precarizados, ¿no? Por supuesto. Y no solo mano de obra barata, sino atemorizada también. Y ¿por qué? Si el municipal se revela o pega el grito, ¿no? Sí, sí. Al otro día le dan de baja. Ah, eso, claro, es cuestionar a los trabajadores. Claro. En Buenos Aires, más del 70% de los trabajadores son todos con contrato basura, como nos tienen hoy en día. Uh-huh. Además, nos pagan operativo, hora extra, y todo eso es re fraudulento. Claro. Es decir, para compensar nuestro básico, sí, de miseria, ¿no? Claro, ¿cuánto es el básico? Y el básico sale de los 2.100 a los 3.000 pesos. Claro. Sí, que no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que vale la canasta. La mitad, y yo digo, sí, que es fraudulenta, sí, porque se liquidan, no se liquidan como corresponde eso, es decir, ah, no computan para el aguinaldo. Ah, claro, claro, eso no va a... Es decir, los destajos, los operativos. Sí, claro, eso es en negro completamente. Para los aguinaldos. Y así los operativos que nos dan se usan como castigo. Sí. ¿Por qué? Porque si vos te rebelás, o gritás, o decís, esto está mal, te salen, sí, unas horas extras. Claro. Es el único país que dice que la Constitución, ¿no? La, sí, Constitución dice bien clarito y garantiza la estabilidad y el salario, ¿no? Sí. Bien, pero los trabajadores municipales no tenemos paritaria. Claro. Tal, sí, y los docentes sí, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí, sí. ¿Esto a qué se debe todo esto que estoy diciendo yo? A que los intendentes tienen mucho poder y hackean a los gobernadores y presidentes, ¿sí? De un país. Ah, sí. Bueno, y gobiernan, digamos, cada municipio como si fueran patrones de estancia, ¿no? Aparte es una contradicción, ¿no? Porque este país es uno de los impulsores y, sí, uno de los que cumple con los convenios internacionales. Uh-huh. Pero deja de afuera a los trabajadores municipales. Claro, la, sí, situación de los municipales hoy en día en la provincia de Buenos Aires empeora porque no se escucha a ninguno de los candidatos de hoy en día que diga que los trabajadores municipales hay que darle estabilidad paritaria y convenio con el colectivo. Y aumento salarial, ¿no? Porque gana muy poco. La verdad que es como decir, si el básico está a 2.100 y en algunos casos es menos todavía, la verdad es que viven empeñados, pobres, para poder subsistir. Y viven en las financieras. Claro, ese es otro drama, sí. Bueno. Sí, y bueno, ¿y este plan de lucha piensan seguir haciendo ustedes hasta que los escuchen los funcionarios? Como decía el compañero Luis Ibañez hoy frente a la municipalidad, este es el comienzo de un plan de lucha en toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Y a medida que no nos escuchen, los varones del conurbano, sí. Esto se va a agudizar cada vez más. Claro, y sí. Bueno, Claudio, no sé si querés agregar algo más, un mensaje para tus compañeros de municipales, sean sindicalizados en ATE o no. Bueno, a todos los compañeros municipales, los que en el Palacio, los que trabajan en higiene, los que trabajan en el Obrador, en Buchar, los compañeros de tránsito, a los compañeros de los Robles, sí. A todos los compañeros. Nosotros de la seccional ATE Moreno Merlo, no estamos con los patrones, estamos con los trabajadores, los hemos demostrado muchas veces. Así es. Esto, nosotros no somos nada. Así que acá tienen un gremio fuerte, y esto no estoy diciendo para que se venga corriendo mi propaganda gremial. Ellos saben muy bien, y saben, sí. Sin ellos nosotros tampoco existiríamos. Así, claro, así es. La lucha continúa, y bueno, nos veremos prontamente en la calle seguramente. Así es. Gracias, Claudio, entonces, por comunicarte con nosotros, y bueno, nos veremos en las luchas. De nada, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. De las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y ya nos queda poco tiempo, pero estamos tratando de aprovechar lo mejor que podamos, y queremos decirles también que estuvimos acompañando la lucha de los vecinos que están reclamando la tarifa social de luz a Edenor, que se le fue quitado sin previo aviso, donde los barrios más humildes están sufriendo el corte de luz justamente porque no pueden pagar esas boletas usurarias que vienen. Nos han mostrado boletas que les han venido de 600, 1.200 pesos y en otros casos hasta 6.000 pesos. Es una locura. Entonces, estos compañeros y compañeras de los barrios hace tiempo que vienen luchando para que se les devuelva ese convenio firmado hace años que tenía Edenor, la municipalidad y los barrios, que firmaron ese convenio. Y no los recibe el intendente para darles una explicación si por qué, que siendo parte ellos de ese convenio, tampoco les reciben para darles una explicación, y mucho menos la gente de Edenor, porque, bueno, la verdad es que no dicen que no van a volver atrás, que ese convenio ellos ya lo anularon. Y realmente hoy estuvimos hablando con Ramón Fernández, que me parece que está en la línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo le va, Ramón? Cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Cuéntenos, yo lo estuve haciendo todo un reconto de cómo vienen luchando ustedes hasta ahora, y le queremos que le cuente a los oyentes cómo va la lucha, si obtuvieron alguna respuesta, porque en esto también está la municipalidad cuando se formaron esos convenios de tarifa social. El intendente, que en ese momento creo que era Mariano Hues mismo, porque yo también formé parte de esa comisión, recuerdo, hace mucho tiempo. Y bueno, y entonces, si ¿qué novedades tiene? Cuéntenos. Bueno, en realidad contentos. Sí. Porque hoy se acaba de firmar un acta en el cual la empresa suspende todo tipo de cortes. Sí. Se compromete el municipio para que las asistentes sociales salgan a verificar a cada beneficiario, a cada compañero. Y tratar los casos como realmente estábamos pidiendo nosotros. Ah, buena noticia entonces, realmente. Muy buena. Sí, sí, bueno. Entonces es muy importante que lo difundamos esto, porque la verdad es que esta lucha y el sacrificio que vienen sosteniendo los vecinos y ustedes, sí, junto con los vecinos, vale la pena, ¿no? Porque se corona en algo que es importante, el logro de esta lucha. Yo creo de que por fin nos empecemos a dar cuenta todos los vecinos de Moreno y de todos los distritos, que realmente cuando nos planteamos algo en lucha ante una empresa monopólica, ante una empresa que realmente no está prestando servicios como corresponde, sí, que está con unos tarifazos enormes, sí, creo que esto demuestra que la unidad, que demuestra que los vecinos juntos podemos, sí, más allá del intendente que esté, más allá de quién esté, no nos interesa sino pelear nosotros por nuestros derechos. Así es. Eso es lo que tenemos que aprender, y creo que esto es una muestra hoy. Una lucha de tantos años, poder haber conseguido este paso, que es muy importante. Ahora continúa, ojo, no es que termine acá. No, claro. ¿Cómo piensan seguir? ¿Cómo van a continuar? Bueno, mañana se entregarán los listados correspondientes a la municipalidad. Sí. Ya se empieza a trabajar con el tema de las asistentes sociales, en las cuales yo me hice responsable en recorrer los domicilios con las asistentes, con gente de Enor también. Ajá. Porque sinceramente yo voy a decir algo y lo digo de corazón, yo no confío en la gente de Edenor, no, está firmado todo, está todo bárbaro, claro, pero hay que asegurarse, no pasa lo que nos ocurrió ahora, hay que asegurarse exactamente. Ajá. Entonces creemos de que vamos a llevar un control, vamos a ver las necesidades de los compañeros, que yo sé, yo los conozco de años, sí, y sé las necesidades que tienen. Me extraña que el intendente no los conozca, la necesidad del distrito. Y entonces creo que esto es importantísimo de poder, sí, llevarlo adelante. Buenísimo. Pero lo que es destacable es que, bueno, que la gente va a confiar en que una vez logrado esto, que no van a bajar los brazos, y que seguramente hay otros sectores importantes que por ahí les va a ocurrir lo mismo y van a poder luchar, porque va a haber algo que los alienta, ¿no? Que se respeten esos convenios. Me permitís, Ramón, justamente lo que acaba de plantear Cristina, es que es importante que ustedes no bajen los brazos, ¿no? Porque en cualquier momento, ¿no? Por la crisis que hay y todo, la empresa va a querer, digamos, volver a aplicar un ajuste, ¿no? Como el que quiso aplicar ahora, y es importante mantener, que la gente mantenga esa unidad alcanzada, que es muy importante, ¿no? Exacto, y lo que yo te diría también es informarle a la gente, al vecino, al que está escuchando en este momento, que no se enoje con nosotros porque hacemos un piquete de frente de honor, porque quizás es un beneficio para ellos también. Claro. No se olviden de que son maltratados en la empresa. Cuando van a pagar, gente que va a pagar facturas de inmenso valor, de que realmente con ese dinero come una familia una semana, sí, o más, quizás. Entienda que nosotros estamos tratando de una, con una lucha justa, con respeto, sin tratar de romper, ni dañar, ni perjudicar a nadie. Sí. Simplemente que se entienda de una vez por todas que tenemos que defender, que tenemos que luchar por nuestros derechos, que si no podemos pagar esas terribles facturas que ellos están emitiendo, tienen que entender de que lo estamos haciendo con toda la fuerza, con todos nuestros sacrificios que hemos puesto en todo este tiempo que venimos haciéndolo. Y creo que traten de unirse también, de tratar de demostrar que juntos es de la forma que podemos. Y que dejemos las políticas de lado y los colores y las camisetas y lo que seamos puestas. O sea, tratemos de luchar con justicia y por la justicia social nosotros, porque los que realmente tienen que hacerlo no lo hacen. Entonces no lo esperemos sentado en casa. Salgamos y hagámoslo. Así es. Yo pensaba, sinceramente se lo digo, cuando salí de mi casa, yo tengo 3 chicos, sí, y lo miré y dije, quizás no regrese porque termine preso, porque ya me habían amenazado. Ah, sí, sinceramente, sabía. No fue así. Fue todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, tenemos que sacarnos esos miedos. Y como recién me mandó un mensaje un compañero, que juntos podemos. Es verdad, juntos podemos. Esa, uh-huh, es la pura realidad. Ramón, bueno, yo desde acá, bueno, los quiero felicitar en nombre del programa, y también les queremos enviar toda la solidaridad a vos y a todos los vecinos, y el apoyo desde convocatoria. Desde ya te agradezco muchísimo, a ustedes les agradezco muchísimo que han estado al lado nuestro,

como primera noticia, Luisito. Sí, en el marco del plan de lucha por paritarias, nuevamente la seccional capital de la Asociación Agente de Propaganda Médica, AAPM de la CTA, intervino evitando una convención de AVIE, Laboratorio de Biológicos de Abbott. Esto se realizó en el Sheraton de Retiro. Y suspendieron definitivamente las elecciones en la UDBA. La Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volvió a darle la razón a la lista multicolor Frente Unidad para Luchar y ratificó el fallo de primera instancia que suspendía los comicios convocados por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, esto es la UDBA, para el día 26 y 27 de septiembre. Y yo tengo otra noticia. Continúa el bloqueo a Monsanto. La Asamblea de Malvinas lucha por la vida y acampa en la entrada del predio para impedir el avance de las obras de la empresa. Estamos hablando en Córdoba, ¿no? Integrantes de la Asamblea de Malvinas lucha por la vida, madres de los barrios Ituzaingó, Anexo y vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se encuentran acampando desde el miércoles 18 de septiembre frente al predio de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas de Córdoba. Los manifestantes se oponen a que se instale una nueva planta de procesamiento de semillas sin que se realice previamente una consulta popular entre los pobladores de la localidad cordobesa. Sin embargo, el gobierno municipal y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificaron que la compañía puede seguir con la construcción de la obra civil aún sin haber efectuado los estudios de impacto ambiental obligatorio. Los vecinos informaron que mantendrán el corte por tiempo indeterminado en los dos accesos a la planta de Monsanto sin permitir el ingreso a camiones con material de construcción. La decisión fue tomada por el conjunto de las asambleas presentes en las afueras de las instalaciones del predio. Pedimos a la gente que venga y se acerque, porque sabemos que Monsanto tiene una larga historia de muerte y contaminación. No tenemos plazo. Nos vamos a quedar aquí hasta que nos den la consulta popular que nos corresponde por derecho, declaró uno de los manifestantes a la Cámara de Canal 10 de Córdoba. Por su parte, otro de los asambleístas enfatizó que el gobernador Manuel de la Sota es quien debe solucionar el conflicto de manera más democrática posible. Él tiene que bregar por una consulta popular en Malvinas. El conflicto tiene dos maneras de solucionarse: con agresión, represión o con democracia, porque nosotros no nos vamos a ir a casa aunque vengan a sacarnos de aquí, sostuvo el joven asambleísta. Dirigentes nacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina viajaron al sur para respaldar el plan de lucha que viene llevando adelante la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH. Darío Perillo, secretario de organización, Jorge Cardelli, diputado nacional y secretario de formación, y José Luis Ronconi, integrante de la Mesa Nacional de la Central, estuvieron en Comodoro Rivadavia para apoyar el reclamo docente y compartir una conferencia de prensa. Los trabajadores del hogar Roth denuncian posible cierre de esa institución para instalar un penal. El Instituto para Niños y Adolescentes con Discapacidades Leves, ubicado en el barrio platense de La Granja, podría cerrarse. Los trabajadores denuncian que quieren trasladarlos obligatoriamente y que ya están evacuando a los pacientes. Otra noticia es la marcha por la vida se acerca a Posadas, hoy de Bonpland a Santa Ana. Ayer los marchantes recorrieron 26 kilómetros desde Alem Bonpland. Por momentos un sol abrumador se instaló en la caminata. La solidaridad pobló nuevamente la ruta. Hoy cientos de caminantes retomarán la marcha para llegar cerca de las 18 horas a Santa Ana, cuarta parada de la conmovedora movilización que exige que consulte a los misioneros antes de inundar parte de sus territorios. Una gran noticia. Triunfo de Euetel CTA. Reincorporaron a trabajadores telefónicos. El sindicato es una herramienta para pelear de los trabajadores. Logramos que se reincorporara a los 4 trabajadores de La Plata, que los despidos queden sin efecto, expresó Jorge Castro, secretario general de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, Euetel CTA, desde donde se mantuvo un acampe frente a la Casa Central de Telefónica en la ciudad de La Plata. Andalgalá, 16 años después de la lumbrera, 200 caminatas por la vida. De paso por Buenos Aires recibimos la visita de Ruth Vega, docente e integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. En una extensa charla repasamos los inicios de la lucha contra la mega minería a cielo abierto a partir de la instalación de la minera La Lumbrera. Los asambleístas de Andalgalá saben que sus enemigos es poderoso. Cuenta con el aval político y económico para avanzar en la explotación minera de la zona, atentando contra el Cerro Aconquija, un elemento que les da una identidad imprescindible de esta localidad catamarqueña, que les provee de algo tan vital como el agua. Sin embargo, los integrantes de la Asamblea El Algarrobo están convencidos de seguir resistiendo y continuar este camino de lucha. La hija del Che encabezó una campaña contra la ceguera. Aleida Guevara March, hija de Ernesto Che Guevara, recorrió Gran Can en el marco de una campaña contra la ceguera. Luego llegó a Trelew y realizó una conferencia de prensa en el local de la CTA Chubut junto al secretario general de la central, Sergio Charles. Y otra noticia también que tiene que ver con los bienes comunes y el modelo productivo. La marcha por el no a las represas ya está en Alem. Hoy continúan camino hacia Bonpland y siguen la lucha de cientos y miles de vecinos diciendo no a esa represa. Tenemos otra noticia y ya estamos casi al final, ¿no? Trabajadores de Redengas llegaron a un acuerdo salarial y se reincorporan los despedidos. Este miércoles los empleados de Redengas se reunieron en el Ministerio de Trabajo de la provincia con representantes de la compañía y acordaron una recomposición salarial del 25%, la reincorporación de los trabajadores despedidos y retrotraer las suspensiones. Bueno, sí. Por otro lado, tenemos una noticia que dice: la UOCRA denunció una campaña de desprestigio en su contra. La UCRA, los que son los trabajadores de automotores. La Unión de Choferes de la República Argentina, seccional Jujuy, denunció maniobras de la dirigencia de la Unión Tranvieros Automotor, UTA-CGT, con el fin de desacreditar a la institución, y señaló que estarían ejerciendo presiones sobre los trabajadores de las empresas del transporte que quieren desafiliarse de ese gremio. Por último, podemos decir que la CTA repudia el despido arbitrario de Ángel González. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, de la provincia de Neuquén, mediante un comunicado de prensa repudió enérgicamente el arbitrario despido del compañero Ángel González ocurrido en San Martín de los Andes. Y en este caso tenemos otra sindical, dice, un proyecto. Buscan dar reconocimiento a la lengua de señas para quienes tengan discapacidad y necesiten trabajar. Una audiencia pública convocada por Víctor de Genaro, diputado nacional de Unidad Popular y fundador de la CTA, buscará dar impulso a un proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas. La Mesa Nacional de la CTA, a través de la Secretaría de Discapacidad a cargo de Carlos Ferrer, apoya esta iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el último Congreso Nacional de la CTA. Vamos un temita musical y nos acomodamos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear.

Podemos decir también que la soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sustentabilidad ambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que garantice ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos étnicos y generaciones. El concepto de soberanía alimentaria fue presentado como nuevo paradigma por la Vía Campesina, movimiento internacional que engloba organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades de pueblos originarios, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas migrantes de 70 países de Asia, África, Europa y América. Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, esta es la FAO, que se realizó en el año 1996. Posteriormente, tres eventos mundiales reunieron a los movimientos sociales y a la sociedad civil en su conjunto para avanzar en el concepto de soberanía alimentaria en septiembre de 2001. El Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria de La Habana en junio de 2002 y el Foro de las Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria de Roma, que este es paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación, que se realizó también en febrero del 2007, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria en África, en la ciudad de Mali. Interesante el tema de la soberanía, ¿no? Porque también se pueden plantear diferencias, porque por ahí esto uno lo puede ver también... Como proyecto es como interesante, proyecto, pero sí. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer para garantizar que realmente se cumpla esto? Yo creo que uno de los puntos que hay que poner, digamos, en la discusión es el tema de una profunda reforma agraria, me parece a mí, como un punto de partida. Que sería, digamos, lo que garantizaría todo este tema referido a la soberanía alimentaria. Claro. Y vos fijate, porque nosotros tenemos una realidad. Porque esto parecería que se dice en el marco del sistema, ¿no? Claro. Pero por eso, porque decimos, bueno, ¿cómo aplicamos esto en una economía capitalista donde pone el acento solamente en la ganancia, aunque no importe si el mundo, si los humanos tienen para alimentarse? Digo esto porque tuvimos el auge de la soja y seguimos teniendo el auge de la soja, a pesar de que ahora el mercado de la soja está devaluada, no están comprando soja en el mundo ya casi, no sé por qué bien, pero sabemos que la siembra de la soja es realmente perjudicial para el abono de la tierra. Cuando se siembra soja, después realmente no se puede rescatar de inmediato para hacer otra siembra. Sí. Y que esa siembra sea controlada, sea, digamos, de manera que no sea transgénica para que sirva para alimenticio humano. Porque, fíjate, tenemos acá Monsanto, que sí, los pueblos están luchando contra esa mega, esa multinacional Monsanto, que es semilla transgénica, que aparte, te obliga si a sembrar de Monsanto, siempre la misma. Sí. Si hablamos de Monsanto, también tenemos que hablar que no solo, digamos, producen y han producido semillas transgénicas, que es también un crimen tremendo. También sabemos de que fue, digamos, el creador de las bombas atómicas, de la gente naranja, ¿no? Que hizo estragos en Vietnam. Claro. Y de muchas otras otros productos que son altamente nocivos para la salud humana, ¿no? Claro. Tenemos una lista bastante larga en ese sentido. Claro, y entonces uno, decir, como proyecto, juntarnos cada tanto, hablar sobre la soberanía alimentaria, pero no garantizar que realmente se cumpla esto, es como no nos llega abajo de los pueblos, donde los pueblos originarios son corridos por las transnacionales, como en el caso de Chevron, o como en el caso de Benetton en el sur, como Lewin, que también está corriendo a los mapuches de ese lugar porque quiere hacer un complejo turístico importante y lo deja sin sus tierras. Sí. Entonces, no solamente la reforma agraria, que sí, estoy de acuerdo que se haga. Me parece que tendríamos que hacer... Acompañado por cambios profundos. Cambios profundos, una revolución socialista. Y acompañados por la movilización permanente, digamos, de los pueblos. Tenemos que hacer una revolución socialista, porque si no, las transnacionales ni siquiera nos respetan nuestra soberanía como territorio, como nación, porque vienen con sus propias leyes, como Chevron, como las otras, como la Baringol, que no respetan nuestra soberanía y no respeta nuestra idiosincrasia y nuestros derechos a vivir tranquilos en nuestro propio país, porque son imperialistas, porque son depredadores de la humanidad. Por eso esto de la soberanía alimentaria tendríamos que estar discutiendo en todos los lugares, pero acompañados con un proyecto político que no es en el marco del capitalismo, sino que es en un marco más...